llueve más arcoíris de mil colores. Nací junto al aromo y en los nogales se pierden, porque mi pluma verde, lucerito del alba, donde mi corazón al fin ha hallado la calma. Porque mi pluma verde, lucerito del alba, donde mi corazón al fin ha hallado la calma. Te veo zorzales de rama en rama, se enojan las palomas, se marchan hasta la loma, y allá entre los frutales anuncian calor y aroma. Porque mi pluma verde, lucerito del alba, donde mi corazón al fin ha hallado la calma. Porque mi pluma verde, lucerito del alba, donde mi corazón al fin ha hallado la calma. Antes que vienen, rezan y lloran. Como son medio salvajes, la miro desdefinido. Cuando nadie me ve, también y luego les pido. Porque mi pluma verde, donde tengo mi nido, donde quiero vivir toda la vida contigo. Porque mi pluma verde, donde tengo mi nido, donde quiero vivir toda la vida contigo. Porque hace pronto que vivo bajo este cielo. Porque mi pluma verde, donde tengo mi nido, donde quiero vivir toda la vida contigo. Porque mi pluma verde, donde tengo mi nido, donde quiero vivir toda la vida contigo. Toda la vida contigo, toda la vida contigo. Digo que fue esa noche.